caballero. Con ustedes, el payasito. Buenas noches, amiguitos. Soy su amigo el payasito. Vengo a lamer sus patas para comprarme otra cara. También he sido hombre bala. Ayer fui mujer con barba. Otro día trapecista y una vez malabarista. He actuado como mago y hoy me toco de payaso. Porque saben